Sonido. Ay, sonidos. Entonces le contesta al teléfono. Y el que le llamó dice: ¿pinturas de esmalte? No, pintalo de achifo. Y es miércoles. Oh, oh, oh. It's magic. You know. Never believe it's not so. It's magic. You know. ¡Ay! ¡Sonidos! ¿Por qué los camellos no hacen pipí? ¿Por qué? Porque no tienen claxon. Los botes se cansaron de estar todos arrumbados y tan calladitos. Los botes se aburrieron de pasársela en silencio nomás. Las cajas, las botellas, corcholatas y cubetas se echaron de gritos. Y cuando al fin se unieron, todos decidieron cantar. Armaron un concierto y todos decidieron cantar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, canta mi papá que ya los iba a tirar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan los vecinos, nos mandaron callar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, canta mi papá que ya los iba a tirar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan los vecinos, nos mandaron callar. Todo lo que te encuentres puede ser un buen juguete, tú échale cabeza. Puedes tocar un sono de perdido, un rock and roll, un buen rap. Tú buscas en los cajones, la cocina, los rincones y bajo la mesa. Que alambres lata, así que todo te puede servir para tocar. Que alambres lata, chuches, todo te puede servir para tocar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, canta mi papá que ya los iba a tirar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan los vecinos, nos mandaron callar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan en mi cuarto, armamos un orquesto. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan mejor que la banda de Nueva York. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, canta mi papá que ya los iba a tirar. Qué loca está mi casa, que ahora está los botes, cantan los vecinos, nos mandaron callar. Y es que no aprecian el arte, nadie comprende mi genialidad. ¿Qué tal si con mis botes me convierto en el futuro chopa? Que el hambre, lata, chunches, todo te puede servir pa' tocar. Mariana Bichis. Yo soy tu amigo bien, ninguno de ellos te queda como yo a ti, y viera na na na mita, el tiempo no borrará, ya no verá no termina, yo soy tu amigo bien. Hoy, sonidos. corre por aquí, corre por allá y nunca lo vas a alcanzar. ¿Qué es? La sombra. Primero siento el hombro izquierdo en movimiento, que me marca cada acento, que la música es en mí. Y ahora sospecho que muevo el hombro derecho, todo el pecho y los dos hombros, ya no sé qué va a seguir. Más cada vez que escucho esta musiquita, se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan musiquita de reír. Continuamos con las palmas de las manos que se chocan una a otra para hacer un ruido así. Y ahora empieza a pesarme la cabeza, se me va de un lado al otro, se me mueve porque sí. Más cada vez que escucho esta musiquita, se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan musiquita de reír. Y ahora ves que se me mueven los pies, van saltando más arriba cada vez. Y las caderas me tienen desesperado, se van para todos lados, no se dejan de mover. Más cada vez que escucho esta musiquita, se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan musiquita de reír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan musiquita de reír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ría cuando tocan musiquita de reír. ¡Hoy! ¡Sonidos! Hola, ¿qué tal? Son palas. Hay que hacer pita. Hola, ¿qué tal? Ups. ¡Hay sonidos! Goodbye, Hanso. Boco, boco, wey, amas, tombok. Trunos, anjal, exean. And yo comi, en nos anean. ¡Hay sonidos! Princesa, princesa, estás por aquí. No puede ser, no puede ser. ¡Hay sonidos! We were rockets. We were rockets. We were rockets. We were rockets. Hoy sonidos. Acá hay una. ¿Qué es? Tiene tentáculos y no le gusta que le tomen fotos. ¿Qué es? ¡Un pulpo! Llegó el momento de ver sin rayas. Va a comenzar la única justa de las batallas. Cada golpe dice miedo. Quita el polvo cuando te vayas al ruedo. Su decisión siente. Te espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo, tengo el sangre. Samina, mina, sangre, gua, alta, África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangre, gua, alta, África. Ay, sonidos. Empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y tengo yo. Llame la mena sangre gua, es África. Llame la mena boca boca Llame la mena sangre gua. Waka waka ma, waka waka ma. juega. Sonidos. Ay, sonidos. Hasta la próxima.